En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, pues un gusto acompañarlos el día de hoy, en el que vamos a escuchar una agrupación de Estados Unidos, pero formada por algunos latinos, y que la hace independiente de alguna manera también por su sonido. No solo por esto, digamos que podríamos decir, uy, esto es muy indie, quizás muy alternativo, unos latinos en Estados Unidos haciendo igual música muy gringa, por así decirlo, una música muy alternativa, quizás un punk rock con pop en momentos, pero con mucho estilo noventero, con mucha nostalgia noventera. Es lo que nos muestran la agrupación Make War. Sí, Make War, algo así como podría decirse como hacer la guerra, quizás podría traducirse, pero bueno, hablemos rápidamente. Make War es una lucha, sí, es como hacer la guerra, pero una lucha en contra de la ignorancia y el odio. Una lucha para hacer lo que quieres en lugar de lo que se supone que debes hacer. Una lucha para mantenerse de pie cuando todo te está derribando. Es luchar por tus sueños y brindar por tus logros. Es una pelea constante en contra de todo lo que te detiene. Por eso, Make War suena a libertad. La libertad de poder ser quien quiera ser. Make War es José, Edwin y Alejandro. Bienvenidos a nuestra lucha. En la descripción que encontramos en makewarband.com, agrupación que se forma en Estados Unidos por latinos, y es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Como les había dicho, algo de punk, rock, pop, alternativo, con mucha influencia noventera, así que va a tener influencias del grunge, del post-grunge, del alternativo en general. Y vamos a escuchar su disco del 2019, Get It Together. No voy como en otras agrupaciones a, digamos, a escuchar sus primeros discos, porque acá sí siento que sus primeros discos son demasiado punk, y en este, el 2019, realmente es donde se siente, digamos, un sonido más transgresor, más alternativo, algo diferente, donde encontramos realmente todas estas influencias de los 90, con el pop, con el alternativo, con el grunge. Y arranquemos de una vez con Hoblet's Dreamers, My Bones, No Excuses y la canción Squeeze. May Ward con su disco Get It Together del año 2019, sonando hoy en Escena Indie. Took my time, kept waiting for something. Nearly lost while thinking of nothing. Trying to make sense of everything. Got to a point of serious disorder. You can call it hell, I would call it never sleeping on my bed. Last calls meant we're never leaving. Ryan will pour you all the drinks. Is it cool if I close my eyes just for a bit? The night is drunk and we're all young. Losing streak, taking all the punches. I was on the run, slowing down my pace, hoping to make it work. Freaking out, I think that I found her. Or maybe she found me. I just got a feeling. The night is young and Escena Indie, música sin barreras. Keep it. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Hoy en Escena Indie con el sonido de la agrupación de Estados Unidos Make War, una agrupación fundada en Nueva York con un estilo muy punk rock con muchas influencias, pero bueno, son latinos y le meten algo por ahí. De hecho, más adelante vamos a escuchar incluso por ahí, le meten algo de letras en español y hay canciones en español. De hecho, ellos son José en la voz, Edwin en el bajo y Greg en la batería. Un power trio que tiene un sonido bien interesante. Y además estamos escuchando esta banda porque, pues, con aparición en el cartel del Festival Rock al Parque en el 2023. Teníamos las canciones Hopeless Dreamers. Podría traducirse algo así como Soñadores Desesperados. Una canción que nace después de ver uno de los finales de una serie de televisión. Bueno, esta serie es The Bachelor. Y bueno, aquí el integrante de la banda que compuso la letra de alguna manera narra esa situación en la que uno se siente perdido antes de conocer quizás al amor de su vida o ese amor. También escuchamos My Bones, Mis Huesos. Se trata de la incertidumbre de no saber de dónde vienen los sentimientos de pánico. Toda una sensación de decadencia que es muy difícil de explicar, pero tratan de plasmarla en esa canción. También tenemos la canción No Excuses, Sin Excusas. Y ellos dicen que simplemente que están cansados de que se disculpe a la gente porque está en el poder, o porque es blanca, o no entiende el género o la orientación sexual, o porque es de tal parte o de tal otro, tratando de decir que el discurso de odio no es libertad de expresión. Ya, por mucha libertad de expresión que exista, no se debe estar, digamos, ventilando el odio para todos. Y Squeezed, que era como apretar, algo así, nos cuentan que dormir es muy, muy difícil cuando se sufre de ansiedad y trastornos de pánico. Y esta canción intenta ilustrar ese sentimiento. Y quizás dicen ellos que la canción no tiene sentido porque precisamente cuando se sufre de ansiedad y trastorno de pánico, pues quizás muchas cosas no tienen sentido. Lo que nos transmiten acá esta banda, información que encontramos de hecho en su página. Visiten su página makewarband.com. Recordar que es un power trio con mucho punk rock y que tiene gente, integrantes de Venezuela, Colombia, y pues el otro sí es de Florida, pero tiene alguna conexión latina. Y hay canciones muy punk, rock and roll, hay canciones medio hardcore, hay medio gruncheto, quizás muy influenciados también por Nirvana, bueno, en fin. Esto es May Ward. Escuchemos las canciones No Más, es así en español, así se llama No Más, American Football, Sales, y la canción Inmunda Realidad. En esto que es Escena Indie, hoy May War. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social, ahí en el 97.7 FM, que también pueden escuchar en emisoraculturaldepereira.com. Hoy escuchando la agrupación Mayhew, una agrupación que nace en Estados Unidos, pero que tiene también integrantes latinos y que además con presencia en el cartel del Festival Rock al Parque en el 2023. Teníamos las canciones No Más, así en español. No Más habla del viejo concepto erróneo o cliché contra los latinos. Si eres colombiano, debes ser narcotraficante o llevar cocaína en todo momento. Esta canción habla de cómo estos integrantes, como latinos, como colombianos, son juzgados mal, criminalizados y encasillados en base a la historia hostil de Colombia. Una canción que se opone a todo esto. También teníamos la canción Fútbol Americano, American Football. Esta canción trata sobre intentar tener una conversación civilizada entre dos equipos. Podemos llamarlo rojo y azul. Ambos creen que tienen la razón, ambos quieren ganar, pero en el fondo ambos saben que no deberían jugar uno contra el otro. Deberían unirse e ir en contra del imbécil más grande, que es el problema. Cuando los océanos suben, el resto simplemente arde. Los imbéciles en el poder que no creen en la ciencia y los hechos estarán bien y nos verán a todos desaparecer. Algo de los que nos comparten ahí con esta canción. La canción Sails, Velas, esta sí es una canción quizás feliz, trata sobre dos personas enamoradas. Ambos se enfrentan a la rutina diaria, llegan a fin de mes y sueñan con dejarlo todo y escapar en un velero y vivir la vida en el mar. También teníamos la canción Inmunda Realidad, así tal cual. Canciones en inglés y otras en español, por lo menos los títulos. Esta canción habla de la realidad de emigrar a Estados Unidos y dejar todo atrás para empezar una nueva vida. Una vida, entre comillas, mejor. La cruel realidad para la mayoría de los migrantes cuando llegan a la frontera es el encarcelamiento, la tortura, el hambre. Muchos se enferman e incluso mueren. Miles de familias son separadas durante un proceso largo, insoportable e incierto, que a menudo, al final, conduce a la deportación. Inmunda realidad. Pues vamos a seguir con esta agrupación, con algo de punk rock, alternativo, pop, algo de grunge, post-grunge. Tiene temas más lentos, otros más rápidos, más punk. Interesante, una agrupación de latinos. Vamos a escuchar más canciones. Para irme despidiendo, vamos a escuchar las canciones Oh Brother, Hands of the Tyrant y Get It Together. Pero hablemos de una vez qué nos quieren decir con estas canciones. Oh Brother, Oh Hermano, una canción para el hermano pequeño. Nos cuenta aquí el compositor que cuando salió de Venezuela hace 18 años tenía solo un año y que el hermano de alguna manera siguió el camino musical un poco diferente. Cuenta que su banda favorita es Ed Sheeran y pues él se va por otros lados, ¿no? Por el rock. Pero dice que lo ama y que es un compositor fantástico y que de alguna manera en esta canción pues se le dedica a su hermano y darle como un consejo. La otra canción, Hands on the Tyrant, es algo así como manos sobre el tirano. En esta canción querían escribir sobre Venezuela porque mucha gente quiere saber lo que pasa allí. Y cuenta que cada vez que sale de la casa en Brooklyn para ir a trabajar, pasa junto a 10 carteles donde dicen manos fuera de Venezuela. Y dice que eso lo enoja muchísimo. Sabe que las personas que pusieron esos carteles no son de Venezuela. No entienden realmente lo que está pasando. Todo lo que puede decir es que antes de empezar a involucrarse en la política de un país en el que nunca has vivido, quizás hay que empezar por preguntar a alguien que sí lo haya hecho. Y la canción Get It Together dice que se aplica a todos y cuenta que siempre mirando sus teléfonos, que nos estamos perdiendo de lo que está pasando, la vida va muy rápido y tú simplemente estás gritando, tuiteando y haciendo TikToks, lo que sea que hagan los niños hoy en día. Dice que hay que, no sé, vivir la vida real, realmente salir, tomar un café, conversar, comer pizza, tomar cerveza. Get It Together. Escuchemos estas canciones acá en Escena Indie, la agrupación Mayhew. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Y vamos llegando al final de esta emisión de Escena Indie, conociendo una banda de Estados Unidos formada también por latinos, una agrupación además colombianos, venezolanos, gringo, y con la aparición en el cartel de Rock al Parque, algo de punk, rock, pop, alternativo, grunge, post-grunge, una agrupación de ahora pero con mucha influencia de los 90. Y yo me voy despidiendo porque, bueno, les dejo con sus últimos sencillos. Se trata de la canción State del 2021 y la agrupación Not Today del año 2023. May War, hoy en Escena Indie. Mi nombre es Andrés Alzate, a todos mil gracias, un abrazo, chao. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores.